estudio publicado ya en un medio muy importante, en enero del 2015, ¿sí? claimeaba como the dawning age of genetic testing for sport injuries, ¿sí? Y la realidad es que lo que este estudio vigoriza y le da mucha fuerza es que la información genética y su poder en cuanto a este tema, el tema de las lesiones, se ha duplicado cada exactamente 2 años. Que como bien decía el Instituto Australiano del Deporte, que había una evidencia muy promisoria en el gran poder que tienen las prevenciones de lesiones en los atletas a todo nivel relacionado con el mundo de la genética, en el cual los testeos genéticos tienen el poder de potenciar a los atletas con una nueva información que puede mover, ¿sí?, la aguja, aumentando el límite de la competencia. Como veíamos en esa cascada en la cual veíamos que bajábamos del make-up genético, pasando por la epigenética, que cuando tomábamos la curva hacia la derecha o hacia la izquierda teníamos el entrenamiento y la prevención de lesiones como factores que nos reaseguraban la vida útil del montón del deportista, aparentemente lo que la ciencia empieza a expedirse al respecto es que los test genéticos, donde más fuerza están teniendo en el mundo, ¿sí?, y donde ya cada vez no hay discusión al respecto. De hecho, tengo la experiencia personal de haber estado el año pasado en el campus de los Dallas Cowboys, en el cual se hizo un meeting en el cual se reunieron a los principales exponentes del mundo de la medicina del deporte en una jornada de 2 días, y a la persona que llevaron de Harvard, que dio una charla muy similar a esta, lo que más foco puso fue justamente en el tema de las lesiones deportivas y su relación con la predisposición genética. Ahora bien, fíjense esta publicación de la Sociedad de la India de Ortopedia, que es una sociedad, ustedes dicen sí, India, pero que tiene muchísima inversión al respecto, porque están con la punta de la lanza al respecto de todo este aspecto. Lo que este estudio, publicado hace muy poquito tiempo, en marzo del 2020, nos muestra es que la predisposición genética a lesiones ligamentares y tendinosas, debido a la estructura del colágeno y de la matriz extracelular, ha experimentado un grado de conocimiento muy importante. Hay trabajos en camino muy certificados, pero también hay otros que certifican estos hallazgos, empezando a hacer diferenciación, porque este es un tema también que hay que observar, que es que todos los SNPs se comporten con patrones similares en las distintas razas y según el sexo. Es decir, hay que evidenciar qué pasa a nivel de género, a nivel de la raza amarilla, negra y blanca, ¿no? Entonces, claramente, lo que esta investigación demuestra, a partir también de un meta-análisis, una revisión sistemática, es que las lesiones ligamentarias, tendinosas y también las musculares, ¿sí?, tienen una amplia relación con la predisposición genética que cada uno traemos, ¿sí?, desde nuestra cuna. También dice la misma investigación, el mismo metaanálisis, que el gen ACTN3, que ya se lo he nombrado hace varios minutos, que es el gen más investigado en la naturaleza del deporte, tiene una incidencia muy importante en la conformación de las fibras musculares tipo 2, siendo el alelo R de ese gen ventajoso para deportes de presión y sprints. Y el genotipo XX se relaciona con menor fuerza muscular y menor habilidad en sprints. Este genotipo, el homocigota XX, era que cuando los coaches en Estados Unidos veían que un atleta en formación lo tenía dentro de su kit genético, los hacían a un costado del camino, ¿sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, y aprovecho también que lo tenemos a Pablo y a Juan acá dentro del equipo de trabajo y de la clase, ¿ustedes piensan que en Román Riquelme, por ejemplo, este gen lo tenía muy desarrollado, ¿sí?, el gen de la fuerza explosiva, o no? ¿O había talentos compensatorios desde visión de juego, visión periférica, anticipación, pegada, ¿sí?, talento innato, que hacían que el gen de la explosión o la fuerza explosiva, porque fue una capacidad que él fue mejorando a través, visto desde afuera, esto no, desde la mejora de su físico, de sus capacidades físicas, lo que hizo trabajándolo fue justamente llevar al máximo de sus posibilidades todo lo que el medio ambiente tenía para darle a él, porque definitivamente Román no era un jugador que tenía una explosión como la que podía tener en comparación Pavón. Sí, no sé si Pablo, si estás de acuerdo en esto o qué tenés para opinar al respecto. No, probablemente la tenía, pero nunca trabajó realmente de inferiores, porque la verdad que cuando trabajaba en el gimnasio era muy fuerte, muy, muy potente. Lo que pasa es que obviamente tenía otro juego que lo hacía, y probablemente en su formación dejó de hacer cosas de entrenamiento que si lo hubiese desarrollado, no sé hasta dónde hubiese llegado más, bueno, más de lo que llegó, es difícil, pero seguramente nunca trabajó, pero vos lo veías trabajar de cosas que sabías que no hacía nunca y las hacía, y de hecho tenía ese movimiento de arranque y sacarse un tipo de encima en un metro de mucha frustración. Obviamente no te hacía un sprint nunca, pero por ahí sí lo tenía eso. Bien, pero, bien, perfecto. Bueno, justamente para certificar lo que Pablo dice, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tipo de alelo tenía Román Riquelme? ¿Si estaba relacionado más con el XX o el R? Porque, ojo, este alelo no quiere decir que no tiene fuerza explosiva. No quiere decir que la fuerza explosiva va a haber que trabajarla sistemáticamente, quizás con mayor acentuación, ¿sí? Pero que probablemente a la hora de desarrollar sprints y explosiones en 14 segundos o menos duración, no sea o no tenga la alta predisposición, ¿sí?, que este alelo brinda. Pero básicamente esto es desde el punto de vista claramente de rendimiento atlético o de rendimiento. Ahora bien, lo que se sabe también es que los polimorfismos del gen ACE están asociados, claramente ven que cada CNP tiene su nombre y apellido, ¿no? No me interesa que se acuerden de esta memoria, sí quizá este, porque es el más importante y el que más evidencia tiene, sí, ya vamos a ver por qué, pero sí sabemos también que los polimorfismos del gen ACE están asociados con eficiencia cardiorrespiratoria y que definitivamente puede influenciar para determinar ciertos aspectos de resistencia con anticipación. Acá claramente es más fácil de trabajar, porque ustedes saben muy bien que el consumo de oxígeno es una variable que viene determinada muy genéticamente, casi en un 70-75%, con lo cual este gen, que es uno de los que interviene en esa eficiencia cardiorrespiratoria, en esa capacidad que tiene nuestra sangre de llevar oxígeno al músculo en movimiento, definición de consumo de oxígeno con sus variables central y periférica, obviamente, su componente central y periférico, este gen se reconoce y está cada vez más investigado a la hora de buscar eficiencia cardiorrespiratoria y poder determinar cuando un atleta viene preparado para hacer, ¿sí?, de resistencia, o inclusive cuando un deportista de equipo, ¿sí?, tiene la predisposición a poder tener más ida y vuelta por un carril por tener este gen bien desarrollado, además de tener también desarrollado o con una mejor tasa de respuesta, ¿sí?, el gen ACTN3. Esto es lo que la Sociedad India, en la búsqueda de un metaanálisis y revisión, publicó hace muy poquito tiempo, en marzo del 2020. Fíjense que esto es apenas antes que empiece la pandemia, con lo cual, fíjense con la noticia muy fresca y nueva que le estoy hablando. Estoy hablando con cosas que están recientemente publicadas, por eso vuelvo a insistir. Esta es una ciencia en pleno desarrollo, con muchas cosas probadas y con mucho para dar en el mundo que se nos viene, chicos. Por eso es importante que sepamos en cómo actuar al respecto cuando nos caiga un deportista o nos llega un deportista a la consulta en la era del conocimiento, de la cual nos cuesta mucho decir no sé, y tengamos herramientas como para poder tomar conductas al respecto y orientarlo. Fíjense esto, que es donde hay mucha evidencia y evidencia creciente. Este estudio que se hizo sobre futbolistas, publicado ya en 2013, y que fue el estudio de puntapié inicial para algunos que siguieron posteriores, y que tiene una N bastante representativa, estudiaba los diferentes genotipos para incidencia de ruptura de ligamentos cruzados anteriores en futbolistas profesionales. Se evaluaron 91 jugadores profesionales con antecedentes de ruptura de ligamento cruzado anterior y 143 jugadores de grupo sano control. Y fíjense los resultados de este estudio. El polimorfismo de este nombre y apellido de este SNP, que tenía guanina y timidina, ¿sí?, fue significativamente asociado con menor incidencia de ruptura de ligamento cruzado anterior. Es decir, podemos identificar cuáles son los deportistas que tienen menor o mayor incidencia, ¿sí?, de ruptura de cruzado anterior. Básicamente, más allá que sabemos que la ruptura de ligamento cruzado anterior es una ruptura habitualmente mecánica, ¿sí?, aquellos jugadores que portan con dos copias del polimorfismo, ¿sí?, COL1A1GT, podrían estar protegidos para la lesión del ligamento cruzado anterior. Los que no tienen, los que son homocigotas para esta codificación, tienen mayor incidencia de ruptura. Ahora, muy bien, como recién les decía, ustedes saben muy bien que la ruptura cruzada anterior tiene una incidencia mecánica, pero claramente también sabemos que cuando tenemos descompensaciones en los músculos agonistas y antagonistas del músculo, que hacen compliante la rodilla, eso también tiene una incidencia importante. Con lo cual, cuando identificamos, y acá pregunto, y lo dejo para discutir lo que hace en el momento de intercambio, me parece importante a ustedes identificar a aquel atleta de élite, ¿sí?, invirtiendo 100 a 150 dólares, que es lo que sale un kit, ¿sí?, genético en este momento en el mundo, ¿sí?, para saber si voy a tener mayor o menor incidencia en un deporte que vale muchísimo dinero de ruptura de cruzado anterior, y si tengo, ¿sí?, mayor incidencia, cuidar bien su biomecánica, cuidar bien su funcionalidad, ¿sí?, de los músculos agonistas y antagonistas, ¿sí?, del muslo. ¿Le parece que es de importancia todo eso? Lo dejo como pregunta para interactuar después. Pero claramente lo que me interesa que sepan es que hoy podemos saber de antemano, que hoy podemos saber de temprano, ¿sí?, qué deportista tiene mayor o menor incidencia, ¿sí?, de lesiones del ligamento cruzado anterior, que sabemos muy bien que sobre todo en el fútbol son lesiones que vienen con índices de aumento en la gran mayoría de los clubes. Vamos a volver con entrenamiento y con entrenamiento y lesiones, porque son dos áreas que están intrínsecamente relacionadas, pero metámonos un poquito en un mundo que a nosotros nos gusta, que es el mundo del entrenamiento. Para cualquiera que haya tenido la posibilidad de ser auditor o controlador de un proceso de rehabilitación o de entrenamiento físico de un deportista o un no deportista, un aficionado, sabemos muy bien que existen altos y bajos respondedores a un montón de capacidades físicas, condicionales. Ahora bien, ¿qué dice esta investigación publicada en agosto del 2014? Dice que la influencia genética realiza una importante contribución a la variación individual que hay en ciertas respuestas del entrenamiento endurance, de resistencia o de largo aliento. Sabemos muy bien, y recién de hecho lo veíamos con uno de los SNP llamado ACE, que nos permite identificar eficiencia cardiorrespiratoria, ¿sí?, desde temprano. Ahora bien, lo que también hemos descubierto, como recién les decía con el GENASE, es que existen distintos polimorfismos específicos de nucleótidos simples que nos permiten identificar a aquellos deportistas que han venido bien ligados o bien preparados para ser altos respondedores o una capacidad o tener una capacidad aeróbica aumentada genéticamente determinada. Bien, lo que este estudio también concluye es que aquello que no puede ser explicado por el make-up genético, como veíamos al principio, o la influencia genética, sí estaría relacionado definitivamente al programa de entrenamiento o a los factores de estilo de vida, es decir, a la pata del medio ambiente que nos queda por resolver, ¿sí?, porque no todo es genética, claramente. Vuelvo a insistir, la genética es una herramienta más que puede ser una amplia colaboradora a la hora de toma de conductas preventivas e inclusive potenciadoras del rendimiento del deportista. Claramente, cuando tenemos que ligar la genética a ciertas variables del medio ambiente, tenemos que pensar en el descanso, como veíamos, en el timing y la composición de la dieta, en el nivel de actitud física, en el estrés emocional y psicológico. Estamos ahora, sí, dando muchas entrevistas e intentando dilucidar qué va a pasar después de este entretiempo prolongado al cual nos somete el COVID-19 y cómo volver a la práctica después de 120 o 140 días que van a estar los jugadores haciendo solamente trabajos en sus casas o en sus domicilios de mantenimiento, que claramente sabemos muy bien que no es lo mismo que estar en la cancha, más todo el nivel de estrés psicológico que van a traer de angustia, de ansiedad contenida, de incertidumbre, por estar tanto tiempo fuera de competencia y sin trabajo. La frecuencia de entrenamiento, el recovery, es decir, todos estos factores que claramente, ligados a la genética puede aparecer como una variable más que puede colaborar en nuestras tomas de conductas. Identificarlas, conocerlas, como decíamos cuando terminábamos, entrábamos en el receso, entender qué está bueno, qué tiene evidencia, qué está serio y qué de la experiencia viene dando resultados, me parece que es una herramienta que tenemos que empezar a manejar con mucha cercanía. Ahora bien, ¿podemos optimizar? Porque la pregunta que sigue a todo esto, Pablo, vos me estás diciendo, bueno, bien, me nombrás nombres difíciles, me decís ACTN3, ACE, uno relacionado con la fuerza explosiva, con el sprint, otro relacionado, ¿sí?, con la eficiencia cardiorrespiratoria y los deportes de endurance. Ahora bien, ¿existe desde el punto de vista de nuestra toma de conductas la posibilidad de maximizar el entrenamiento a partir del conocimiento de las variables genéticas ligadas a las antropométricas, a las valoraciones funcionales, a los objetivos del deportista? Y a nivel molecular, a nivel biomolecular, a nivel mitocondrial, ¿dónde está contenido todo eso? ¿Podemos identificarlo? ¿Nos pueden ayudar los genes a colaborar en todo este aspecto? Bueno, este estudio publicado en el 2014, la pregunta que se hace es: ¿podemos optimizar la prescripción de entrenamiento para maximizar las mejoras en la función y el contenido mitocondrial en nuestros músculos? Y fíjense lo que concluye: que el ejercicio, claramente esto no voy a traer nada nuevo, es un potente estímulo para incrementar la función y el contenido mitocondrial. Es decir, cuando queremos ir a la unidad funcional más eficiente que debemos tener los deportistas, que es la mitocondria, claramente se puede trabajar a ese nivel. Sabemos que podemos establecer mejoras a ese nivel. ¿Y cuáles son los secretos para esto? Bueno, muy bien. Cuando queremos buscar intensidad de entrenamiento, sí, claramente un determinante importante tendríamos que buscarlo a partir de la funcionalidad de la mitocondria. ¿Y dónde está determinada la funcionalidad de la mitocondria? Básicamente en la eficiencia de la respiración mitocondrial, ¿sí? Ahora, cuando queremos ir a buscar el entrenamiento de resistencia, ¿sí?, el de largo aliento, que sea su determinante, ¿dónde está determinado eso a nivel mitocondrial? Claramente en el contenido, en la cantidad de mitocondrias y en lo que pasa en toda la actividad que está representada por una enzima llave a ese nivel, que es la citratosintetasa. Entonces, claramente, si nosotros conocemos, ¿sí?, cuáles son las variables genéticas para las cuales un deportista vino como bien ligado a ser un alto respondedor, nosotros vamos a poder tener claramente identificado por dónde trabajar o por dónde duplicar o triplicar, ¿sí?, nuestra dosificación y nuestra calidad de trabajo de acuerdo al objetivo que se quiera lograr, de acuerdo a cómo vino ese deportista ligado y cómo vamos a tener una expectativa de mayores o menores índices de respuesta de acuerdo a cómo el deportista vino ligado. Esto es lo que en el año 2014, ya hace 6 años, ¿sí?, la evidencia empezaba recientemente a relacionar con este mundo. Y lo que esos estudios concluían en ese momento era que la importancia de la mitocondria, tanto para performance atléticas como para la salud, nos permite entender mejor los factores que regulan los cambios inducidos por el ejercicio en la biogénesis mitocondrial. La conclusión final era que la variabilidad interindividual estaba justamente ligada por esa influencia genética para que esos cambios tengan lugar en la biogénesis mitocondrial, tanto en el comportamiento en cuanto a la calidad de acción de la mitocondria como a la cantidad y ejecución, ¿sí?, de todas las necesidades que le pedimos a la famosa organela mitocondria. Entonces, ¿qué quiero asentar con esto, chicos? ¿Qué quiero asentar con esto? Quiero asentar que básicamente cuando vamos a buscar, ¿sí?, variables, ¿sí?, e información genética, estamos yendo a tocar el hueso de lo que ocurre a nivel muscular. Y cuando vamos a buscar el hueso, la capa más íntima, la organela más íntima de lo que ocurre a nivel muscular, de comportamiento muscular y cómo optimizar el proceso de entrenamiento, vamos a trabajar básicamente a nivel mitocondrial, de hacer una mitocondria más eficiente y que aumenten en cantidad, sabiendo que el gen ACTN3, como vemos en esta diapositiva, en esta investigación, en esta publicación, ¿sí?, está asociado no solamente con valores altos de fuerza explosiva, ¿sí?, de alta tasa de respuesta a la fuerza explosiva de los sprints, sino también está asociado con niveles de testosterona de los atletas. El alelo ACN3, ¿sí?, heterocigota R, está asociado con altos niveles de testosterona en los atletas. Y esto explica en parte, claramente, en parte, ¿sí?, y acá quiero realzar y recalcar algo que también decía Pablo recién. Yo tuve la experiencia de que la gente del ENAR, previo a los Juegos de la Juventud que se desarrollaron el año pasado, ¿sí?, viniera a buscar con chicos de 13, 14 años, ¿sí?, variables rígidas de la genética, como por ejemplo largo de dedos, largo de brazos. Claramente sepan que el que les quiera vender eso a través de un estudio genético le va a estar vendiendo algo que es falso. Lo que tiene la genética para dar es ser una herramienta, ¿sí?, complementaria, como pueden ser tranquilamente los biomarcadores sanguíneos, ¿sí?, que colabore con una toma de conductas y con un mayor, ¿sí?, mazo de cartas en la mano para poder tomar conductas cada vez más serias y con más respaldo en nuestro haber. Entonces, este gen, la C3N3, explica en cierto grado la hipertrofia muscular y el estado atlético de potencia que puede existir cuando viene con cierta cualificación, y nos permite, en consecuencia, tomar conductas no solamente, ¿sí?, ligadas a la prescripción de entrenamiento per se, que para la cual también nos valemos de una composición corporal, de valoraciones funcionales, etcétera, etcétera. Es una herramienta más que puede colaborar en esa toma. Pero además, fíjense esto, que acá sí es algo que me gusta y en el cual estoy plenamente convencido que esto ha llegado para quedarse. Fíjense este estudio, desarrollado también sobre futbolistas. El objetivo era identificar factores genéticos que pueden ser muy útiles para programar entrenamientos individuales. La individualización, que sabemos que es lo que muchos deportistas de equipo van a buscar en contraturno a sus entrenamientos con sus equipos. Es lo que muchos deportistas individuales que realizan deportes en donde todo depende de ellos mismos van a buscar en sus dobles o triples turnos de entrenamiento. Fíjense este estudio, qué bueno que está, ¿sí? También investiga el gen ACTN3 para ver la respuesta que hay al entrenamiento pliométrico y excéntrico en 5 estaciones de trabajo. Este estudio, publicado ya hace muchos años, que fue el disparador de otros que vinieron posteriores, ¿sí?, básicamente lo que hizo fue dividir en 5 estaciones de entrenamiento excéntrico pliométrico a las diferentes, ¿sí?, posibilidades de expresión genética que tiene el gen ACTN3, XX, RX, heterocigota y homocigota para RR. ¿Sí? Y se hicieron dosajes antes, ¿sí?, con biomarcadores, antes y después la prueba con cortisol, testosterona, CPK, alfa-actinina y interleuquina 6. Y fíjense lo que esto nos brindó. ¿Sí? Nos brindó el conocimiento que atletas homocigotas para el gen XX son más susceptibles al daño excéntrico y a presentar un estado catabólico más alto. Sin embargo, los deportistas que vinieron ligados para el gen ACTN3 con la codificación RR o RX, presentaron muchos menores indicadores representativos de daño y mejor respuesta hormonal. La pregunta es, el trabajo excéntrico en el fútbol, sabemos que está a la orden del día, al igual que el trabajo pliométrico. La pregunta que les dejo y que quiero compartir con ustedes y que quiero tirarles a la mesa, si yo sé de antemano, si que un NN, un deportista NN, viene con esta codificación genética, en la cual sé que entrenarlo, ¿sí?, desde el punto de vista de cuestas en la etapa descendente o de pliometría cuando saltamos el cajón y caemos amortiguando, ¿sí?, sobre nuestros tendones, ¿sí?, puede provocar un daño excéntrico mayor a esto, ¿sí?, y una mayor incidencia de lesiones. ¿A ustedes les parece que eso va a obligar al preparador físico a tomar conductas diferenciales con ese deportista y a personalizar mejor la prescripción de entrenamiento en cuanto al trabajo excéntrico, que también se produce mucho en las sentadillas, ¿sí?, o al trabajo pliométrico? Definitivamente, este estudio que llegó para quedarse y cuya N después fue aumentada en trabajos posteriores que vinieron por los mismos autores, ¿sí?, nos lleva a entender que puede haber un camino muy interesante a recorrer a la hora de prevenir y prescribir entrenamientos en el post del cuidado preventivo del daño excéntrico y aumento de estado catabólico, sobre todo a nivel tendinoso. Hablamos de nutrición, intentamos abordar el tema de todo el tema oxidativo a través de la regulación de las enzimas llaves y de cómo los polifenoles y cómo conocer algunos tipos de SNPs nos podían colaborar en dosificar dosis de suplementos y de sustancias que ya sabemos que colaboran y mucho, y con evidencia creciente, como son los polifenoles, ¿sí? Hablamos de lesiones y de la nueva era que se viene en el mundo del reconocimiento de lesiones importantes, de amplia incidencia a la hora de cuando buscamos la casuística de incidencia de lesiones, como pueden ser las lesiones tendinosas o ligamentarias, o inclusive también musculares, que hay un músculo, un tema que también está muy fuerte y que se viene con mucha fuerza. Hablamos muy someramente, porque la evidencia es muy creciente y reciente, sobre las sensibilidades alimentarias a la lactosa y al gluten, y cómo tomar conductas cuando no identificamos que uno es intolerante, sino que uno es sencillamente sensible a cierto nutriente o a cierto componente de los lácteos o de las harinas. Y terminamos viendo un poco de cómo nos puede servir la identificación de alelos genéticos y de SNPs para la prescripción de entrenamiento, sobre todo en la prevención de lesiones y en asegurar un rendimiento del motor con más y mejor vida útil. Ahora bien, ¿a cuáles son las conclusiones a las cuales arribamos y las someto a discusión? No me creo absolutamente el dueño de la verdad, sino que creo que a partir de haber sido disparador con esto, podemos entrar en un campo de interacción y de discusión, ¿sí?, enriquecedor. Claramente, una de mis conclusiones es que la optimización de la planificación nutricional con macros y micronutrientes a partir de testeos genéticos puede llegar a ser una variable de utilidad, ¿sí?, que el uso de suplementos, cafeína, sutani, dosificación de polifenoles, de creatina, también puede tener una amplia incidencia en conocer su metabolismo y su timing, el rendimiento mental y muscular del atleta. La prevención de lesiones musculares y ligamentarias es algo que acabamos de ver recién. Las sensibilidades alimentarias como un campo promisorio que se viene. Nadie va a hacer diagnóstico de intolerancia a la lactosa o de intolerancia al gluten, sabemos muy bien que eso sí ocurre por otros caminos, pero nadie va a hacer diagnóstico, pero sí podemos hacer mucha medicina preventiva a nivel del segundo cerebro que tenemos, que son nuestros intestinos, y en cómo cuidamos las vellosidades intestinales, ¿sí?, en relación con la data proveniente de la predisposición genética, también podemos hacer personalización en ese sentido. La evidencia sugiere que puede ser útil en ajustes de entrenamiento y prevención de lesiones. No lo puse porque me pareció muy verde todavía, pero sepan que hay investigaciones con N pequeñas en las cuales conocer ciertos alelos genéticos relacionados con el rendimiento puede promover el desarrollo de posiciones y tácticas dentro del campo de juego para un deportista. Definitivamente no a la identificación de talentos a expensas solo de una determinación genética, que es algo que en Estados Unidos disparó todo un tema legal y ético que trajo un ruido tremendo, e inclusive las intervenciones legales, ¿sí?, de muchos entrenadores enjuiciados por parte de padres a partir de determinaciones de este aspecto, lo cual, como veíamos al principio, obligó a los máximos exponentes del mundo de la genética de deporte a hacer un pronunciamiento al respecto. Y un campo que puede ser promisor y que todavía hay que constatar en las diferentes razas, ¿sí?, y géneros, que es la dosificación y prescripción de entrenamiento para optimizar el desarrollo de capacidades físicas. Bien, muchas gracias por la atención. Sé que no es fácil los viernes, ¿sí?, a esta hora mantener mucho el foco de atención, por eso intenté variar tonos, variar quizás ¿sí?, con un discurso más a pie, más llano, para que entienda las cosas más de sus bases, y meterme también con estudios científicos e intenté, ¿sí?, creo haberlo logrado evidenciar cada una de las cosas que puse en cada una de las diapositivas, con lo cual a lo que los invito ahora es que interactuemos, nos quedan 15-20 minutos de interacción, me parece que intenté no sobreabundar en información, primero para no agotarlos, sé que por experiencia vivía estos 3 meses y medio, que esta es una herramienta fantástica, pero que los focos de atención son más difíciles cuando estamos físicamente presenciales, por eso no quise agotarlos y por eso a la hora y cuarto intenté meter un receso para que puedan mantener el foco de atención lo máximo posible, porque tengo plena conciencia que es un tema nuevo, que tiene detractores, que tiene también muchos, ¿sí?, muchas personas que están detrás de esto e investigando y mucho y dando evidencia suficiente y seria, pero básicamente lo que más me interesa es que desde la pregunta más tonta y pava, personalmente creo que es cuando más he aprendido en mis especializaciones universitarias. Con lo cual, a lo que los invito, chicos, y que abran sus micrófonos con tranquilidad, es que cualquier duda que les haya quedado, cualquier cosa que quieran preguntar, estoy a su entera disposición. Yo tengo una pregunta. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, durante la clase vi la relación del gen ACE asociado a la deficiencia cardiorrespiratoria. La pregunta era si hay una relación para la expresión de este gen a nivel racial y geográfico. Porque yo tengo la duda que obviamente la mejoría a nivel de los biomarcadores, un sujeto que está en la altura no va a ser la misma en el llano, y si hay una relación directamente sobre las presiones pequeñas del seminal. Sí, te escuché, disculpame, te escuché bajito, pero a ver, primero ahí, quiero... ¿Mejor? Ahí te escucho mejor, sí, ahí te escucho mucho mejor. Bueno, lo resumo que, rapidito, ¿no? Sí, sí, le escucho. Sí, no, lo que quiero hacerte primero es una aclaración, que es que yo hablé de que el gen ACE necesitaba más evidencia, que la estaban poniendo en marcha a nivel racial y de género, no geográfico, ¿eh? Racial y de género, masculino o femenino, no claro, geográfico. Claro, yo quería saber si hay alguna relación, puesto que, como por ejemplo, en la altura hay una testosis fisiológica que, en cierto modo, tiene alguna repercusión sobre el rendimiento, en teoría, cardiorrespiratorio, ¿no?, del deportista. Pero si también se asocia este gen a ese. Bueno, es una muy buena pregunta. Personalmente, todos los que hemos estado trabajando en altura con algunos equipos, yo tengo la experiencia de haber estado 15 días con el Cienciano en Cusco, sabemos muy bien que hay una alta variabilidad de respuesta, ¿sí?, a la misma, ¿no? Y claramente esa amplia variabilidad de respuesta de los jugadores que juegan el llano y que van a la altura tiene que ver, sí, probablemente con una base genética. La pregunta es si hay algún SNP identificado con respuesta a nivel de la altura, la respuesta es que todavía no hay evidencia seria al respecto, ¿sí? Por otro lado, vos sabés, ¿sí?, que los mecanismos de adaptación fisiológicos que el cuerpo experimenta después de cierta cantidad de tiempo de permanecer en la altura, ¿sí?, la gran mayoría de los deportistas de élite logran tener buenos mecanismos fisiológicos de adaptación, ¿sí? A algunos les cuesta más, otros les cuesta menos en cantidad de tiempo, pero que habitualmente los deportistas, ¿sí?, logran tener cierta capacidad de poner en marcha, y de hecho están estudiados esos mecanismos de adaptación a un montón de niveles, ¿sí?, de distintos sistemas de nuestro cuerpo. Ahora bien, la pregunta de cuando vamos agudamente del llano a la altura y cada jugador, ¿sí?, tiene diferentes patrones de respuesta y si eso está ligado a la genética, personalmente pienso que sí. Ahora, ¿está identificado y tiene evidencia? La respuesta es negativa por ahora, Johnny. No sé si Pablo quiere agregar algo, que él tiene bastante experiencia en esto, en haber ido en sucesivas experiencias a la altura, Pablo. No, sí, sé que obviamente la respuesta es individual y que hay muy pocos predictores acá que vos puedas encontrar, porque no es que el que acá corre mucho allá corre un poquito menos, pero igual mucho, porque acá nos ha pasado con muchos jugadores que te sorprenden, que te sorprenden para bien y que te sorprenden para mal, que probablemente haya alguna cosa genética, pero la verdad que yo tampoco sé de ningún estudio, ¿no? Por lo menos no está identificado. Mirá que yo he visto kits y kits y kits de un montón, claro, de laboratorios, y no hay identificado si el gen ACE, que tiene mayor fina respiratoria, lo hayan ligado a mayor respuesta en la altura. No está identificado, sí. Y yo creo que vuelvo a insistir, que va a ser un factor que aporte poco, porque claramente creo que el medio ambiente ahí se impone mucho y los mecanismos fisiológicos van a ser predominantes por sobre lo que la genética sí pueda influenciar, desde mi punto de vista. Sí, por ahí lo que preguntaba Johnny también, me pareció que si la expresión de ese gen cambiaba, por ejemplo, a la gente de La Paz, ya que ya venían como Sí, no está investigado. Genéticamente, no está investigado, Johnny, eso. ¿Vos sos de La Paz? Sí, sí, sí, yo vengo de la altura, pero también la inquietud es porque es difícil explicar que un deportista, un jugador que está en altura, en teoría debería tener un rendimiento óptimo cuando viene al llano, y no es tanto así. No pasa eso, ni de abajo para arriba ni de arriba para abajo. Son situaciones distintas, y es verdad. Hay jugadores porque todo el mundo piensa que nosotros sufrimos cuando vamos allá, pero cuando bajan los jugadores de la altura a jugar también les cuesta más. Sí, tal cual. También les debe pasar esto, que algunos se adaptan mejor y otros no. Pero bueno, eso no. Sí, tal cual. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Doc. Quería preguntarle qué tamizaje genético se está realizando actualmente en, pues no sé si son en club de elite de fútbol o en qué tipo de jugadores está haciendo tamizaje o qué. Bien, mira, esta clase puede durar una hora y media, dos, o puede durar seis horas, ¿sí? Yo intenté ir por lo que más les puede llegar a interesar a ustedes. Ahora, hay países que están trabajando muchísimo con ellos, con los estudios genéticos, ¿sí? España, el Reino Unido, Europa Oriental, son países que están haciendo mucho uso de estos estudios y le están dando bastante trascendencia e importancia en su utilización. En Australia, con el rugby, también le están dando mucha importancia al uso de estudios genéticos. Pero si vos me preguntás cuáles son los dos países que más investigación y más utilización práctica tienen estos estudios, están básicamente bien utilizados, me refiero, porque Estados Unidos hizo un desastre con esto en el afán. Como Estados Unidos tiene laboratorios pioneros en esto, en California, en un lugar que se llama La Joya, ¿sí? en San Diego, como tiene los estudios pioneros que han invertido millones y millones de dólares, los americanos en su afán de recuperación del negocio, ¿sí? salieron a hacer estragos, al punto que no sé si ustedes saben que los test genéticos hoy se venden en los Walgreens y hasta en el Walmart, el hisopado. ¿Sí? No sé si lo saben eso. Entonces, los Estados Unidos justamente han tenido grandes problemas legales en su utilización masiva, ¿sí? y en el afán de recuperación del negocio, que ha hecho mucho daño en la sociedad americana. Ahora, el Reino Unido, España, Europa Oriental, ¿sí? están usando muchísimos los estudios y lo han ido tomando como herramientas, como intenté yo introducirlas en esta comunicación, en esta clase, como herramientas colaborativas en el cuidado y en la búsqueda del clima de rendimiento de los deportistas de élite. De hecho, discúlpame, un agregado más, hay un jugador muy reconocido, ¿sí? de la Premier League, ya retirado, sí que es le gustó tanto todo este mundo, es un apasionado por la lectura, ¿sí? que es accionista en uno de los principales laboratorios del mundo de genética. Dato de colores, por supuesto, ¿no? Los chinos seguramente están haciendo mucho, pero no te lo van a contar, ¿no? Los chinos no lo cuentan y los indios, que es otro país que también, a pesar de ser tercer mundista, en esto dedican muchísimos millones de inversión, ¿sí? como veíamos en la publicación de la Sociedad de Traumatología y Ortopedia India, ¿sí? también están trabajando con esto, pero no tienen, ¿sí? más referencia que la que busqué, la que buscamos y que presentamos acá, que es la de el trabajo sobre incidencia en lesiones. Después, bueno, lo dijo Pablo al principio, porque vos preguntaste equipos específicos, la verdad que no sé. Bueno, acá en Argentina... La selección lo hizo. Acá en Argentina se está usando, sí, acá en Argentina se está usando con la selección sub-15, hizo la primer prueba piloto con Aymar, la femenina, la selección femenina mayor de fútbol femenino, también lo está usando. Independiente empezó en cierto momento a hacer algunos estudios, pero el stock estuvo básicamente a nivel nuestro, de los profesionales, que tenía muy poca formación en cómo proceder al respecto, ¿sí? Y después, bueno, en básquet hubo algunas experiencias. Manu Ginóbili fue un poco el pionero y abanderado en esto, porque él es un gran, un buscador ávido de este tipo de cosas. Y hoy leía, no sé si ustedes leyeron la nota, el artículo, de que la NBA, que en este momento están todos radicados y inmersos en Walt Disney, ¿sí? No sé si escucharon que la NBA, ahora cuando vuelva, se van a jugar todos los partidos dentro de Disney World, ¿sí? Uno de los protocolos que está ya casi promovido es la utilización del anillo del descanso, ¿sí? que Manu promovió, y inclusive fue un boom el año pasado en la selección argentina de básquetbol, subcampeona del mundo, de la mano de Luis Scola, pero Manu fue quien prácticamente se lo exigió a Facu Campazzo, ¿sí? Y hoy, ayer leí el artículo justamente que salió en uno de los medios, de Estados Unidos, en el cual se le va a ofrecer a todos los jugadores, ¿sí?, de la NBA que van a estar radicados dentro de Walt Disney, o que ya están radicados dentro de Walt Disney, la utilización del anillo para cuidar cuatro o cinco cosas: variabilidad cardíaca, frecuencia cardíaca, sensores de temperatura, ¿sí?, para detectar posibles síntomas precoces, ¿sí?, con 72 horas de anticipación del COVID-19, horas y calidad de horas de descanso, todo eso tirado a un software en el cual el staff que conduce a esos equipos va a poder tener información inmediata de toda esa data. Claramente todas estas puntas, al fin y al cabo todo esto que estamos discutiendo, chicos, tanto la genética como este tipo de utilizaciones de dispositivos, terminan siendo tecnología de punta, y yo creo que luego de esta pandemia, luego de este aceleramiento de la historia, ojo, porque muchas de esas cosas probablemente hayan llegado para quedarse y para mejorar al respecto, ¿eh? Tengo otra duda. Sí. Bueno, si bien no es una garantía que el hecho de que él tenga la expresión genética o los alelos de que el deportista vaya a tener ese ventaja, por decirlo así, más aplicado hacia el olimpismo o deportes grupales o individuales, obviamente, si tiene la expresión genética y tiene que entrenar esa expresión genética, si quisiéramos aplicarlo por un grupo selecto de deportistas olímpicos, una selección nacional, por ejemplo, ¿qué costo tendría aproximadamente y qué tiempo nos demoraría a nosotros como cuerpo médico implementar estas evaluaciones para mejorar la performance? Mira, a la primera parte de la pregunta, los costos han venido descendiendo tremendamente. En el 2013, en nuestros países que son periféricos, ¿sí?, estos estudios rondaban los 800 a 1000 dólares, ¿sí? Hoy están en 300 aproximadamente, ¿sí? Y en Estados Unidos están 150 dólares, ¿sí? El kit los kits que más información nos brindan desde el punto de vista deportivo, prevención de lesiones, entrenamiento, etcétera, etcétera. Ahora bien, a partir que tomás las muestras de saliva, habitualmente a los 20 días vos tenés los resultados bien explicados. Y que hay que interpretarlos. Por eso acá resalto, y ojo porque esto acá puede haber un gran campo de trabajo para nosotros, resalto que nuestra intermediación para optimizar la toma de conductas es innegociable, chicos, innegociable. Por eso yo creo que, y soy un convencido, que la capacitación en este mundo, más allá de que termine siendo serio y con evidencia, y que termine siendo menos serio y con evidencia como dato de color, quizás como muchas cosas que nos puede llegar a dar la genética, creo que es un campo en el cual tenemos que meternos, porque la genética definitivamente llegó para quedarse. Y fíjense que, como decía Pablo al principio, cuando yo no lo escuchaba, yo lo escuchaba a ustedes, pero ustedes no me escuchaban a mí, cuando Pablo decía de qué acerca del doping genético. Ese es un mundo en el cual no quise ni meterme, pero sí es claro que ya hay muchas sociedades trabajando en esto. Ustedes, yo que he estado en algún momento personalmente ligado al polo, ¿sí?, y a la clonación de los caballos desde el punto de vista genético, claramente si los veterinarios, si los genetistas pueden clonar y hacer, ¿sí?, que un caballo sea altamente apto para un deporte de explosión como es el polo, en el cual el animal es fundamental, esto también seguramente se va a poder utilizar y realizar en seres humanos, y eso se va a conocer como doping genético, y es algo que ya, ¿sí?, los centros, que son los que auditan y cuidan estos procesos, están altamente alertados. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, Mariano. Desde mi ignorancia absoluta, va parecido a lo que preguntaba otro doctor recién hace un ratito de los equipos de elite. Cuando comprueban que hay una relación entre un gen del cruzado, que me olvidé el nombre del que mostraste vos, usted nos mostró estudios publicados que eran retrospectivos, donde las ramas eran lesionados versus no lesionados. Sí. Si el test genético valdría 150, 200 dólares, ¿hay trials prospectivos donde se pueda mantener la asociación a futuro de eso? ¿Se entiende la pregunta? donde no sean pacientes lesionados previamente, y sino haciéndoles el test, se comprueba a futuro 2 años, 3 años, de ver si los que les dio positivo para el gen tienen mayor incidencia? Es que yo creo que ese estudio sería difícil de realizar, porque la ruptura cruzada anterior, y acá quizás Pablo sabe mucho más que yo de esto, no tiene un agente unicausal, ¿sí? Yo creo que la genética y el polimorfismo genético es una variable que puede aumentar o reducir la incidencia. Pero después, hay, desde mi experiencia, por lo menos, que quizás, obviamente no soy un experto en el tema traumatológico, pero considero que tengo experiencia en haber visto lesiones, ¿sí? De mi experiencia hay muchos otros factores que inciden. No, absolutamente. Yo entiendo la parte mecánica y eso, pero digo, si no hubiera duda de la asociación, ¿valdría la pena hacer, o alguien ha hecho un estudio para ver no, si...? No hay estudios prospectivos al respecto, porque claramente para vos establecer el comportamiento de un SNP, ¿sí? tenés que darlo sobre algo ya pasado, ya realizado. Es decir, acá lo que vos identificás es claramente con lo ocurrido quién tiene mayor o menor incidencia de lesiones. Y a eso después tenés que sumarles todos los factores del medio ambiente. Tapones redondos, tapones rectangulares, mala relación agonistas-antagonistas en el muslo, ¿sí? Biomecánica, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta inclusive posición en el campo de juego. Pero bueno, hay muchos factores que inciden que cuidar. Yo creo que esta es una herramienta colaborativa más. A tu pregunta específica de trials prospectivos, ¿sí? No he leído en todas las búsquedas que hice en PubMed, Mariano, no he leído algo. Ok, así. Perfecto. Gracias. Lo que hay es, como punto de partida, está este estudio y muchos posteriores después a este, ¿sabes? Del 2013 en adelante han ido aumentando la CN, y este fue el estudio disparador. Todo lo que vas a encontrar cuando vas a hacer la búsqueda, poniendo las palabras claves de ligamento cruzado anterior y genética, vas a encontrar un montón de publicaciones en las cuales todas fueron reforzando justamente lo que este pionero claimea. Y otra pregunta así medio limpiada. Sí, Mariano. Creo que estaba hablando Pablo. No, que es muy difícil un prospectivo de cruzado por la incidencia que tiene, los años de seguimiento que tenés que hacer. Por eso creo que es difícil, sí, hacer. Aparte, Pablo, disculpame que te interrumpa, porque la expresión genética no cambia en nosotros. Es decir, claro, no, por eso no. Por más que hagas algo prospectivo a 2 años, la expresión genética con la cual naces es con la cual morís. Vos podés encenderla o apagarla de acuerdo a las tomas de conductas que dependen del medio ambiente, del entrenamiento y todo lo que hablamos. Pero la expresión genética, lo que vino predispuesto y no podemos cambiar esa expresión. Lo que podemos hacer es, puedo insistir, encenderlo o apagarlo para intentar, ¿sí? O impedir que algo se promueva para bien o para mal, ¿no? Claro, pues si elegís bien el grupo control, no tendría por qué tener algún sesgo el estudio ese, si es retrospectivo. Sí, por ejemplo, el tema es que elijas un grupo control mal, pero si te elegís bien, si haces te machás bien, tendría que funcionar lo mismo. Y más allá de los fines científicos, entonces ustedes... ¿No le darían este test genético a sus jugadores, por ejemplo, y contaran, o voz en boca, o en un equipo de España, que es la Juventus, le harían a Cristiano Ronaldo de forma preventiva el test, o no ni se lo harían? ¿Te daría como un hallazgo? Le haces a Cristiano y le decís al entrenador que no sirve, que tiene el XX, ese que dijo Pablo. No, para nada, pero digo... Entonces, no, es como yo desde club y como estamos en Argentina, tengo algunos reparos por culpa nuestra en realidad, ¿no? Y que por ahí un poco que lo que dijo Pablo, que pasa en Estados Unidos, y un poco como se promocionó, también a Boca vinieron varias veces y en lugar de venir a vernos a nosotros, hablaron primero con los entrenadores. Entonces los entrenadores vienen con la expectativa de que el papel le diga quién va a jugar y quién no va a jugar. Entonces te pone en una posición muy delicada en eso, ¿no? En el uso, en la selección de talentos, más en un deporte tan multifactorial como en el fútbol. No sé si la vieron en la clase todavía, pero el futbolista, generalmente el futbolista no se destaca mayormente ninguna de las cualidades. O sea, no es el más veloz de todos, no es el más resistente de todos, pero tiene que ser bueno en casi todas, porque si tenés un tipo que es muy veloz, pero te hace un sprint por partido, no sirve. Si tenés un tipo que puede correr todo el tiempo, pero despacio, no sirve. O sea, tiene que tener un 7 en todo con él. Después, si tiene un 9 en algo, como un Pavón, o un 10 en algo, una visión periférica, eso se va a destacar, pero tiene que tener un poco de todo. Entonces es más difícil todavía los genéticos. Después, el otro reparo es la falsa, que pasó también cuando se usaron para la clínica y cuando se usan así por correo, los que se hacen en Estados Unidos, como se compran en el supermercado, la falsa sensación de seguridad que generan, ¿no? Entonces, si vos le decís a un tipo, mira, vos la verdad que tenés muy poca chance, porque muchos informes también se presentan así, de tener una ruptura del ligamento cruzado anterior. Entonces, dejar de hacer los ejercicios preventivos, porque igual el de genético me dijo que yo no me voy a romper los cruzados. O el tipo que le dice, que le viene en el informe que no tiene problema del colesterol, y entonces el tipo se va a comer los días, ¿viste? Entonces, la falsa sensación de seguridad que genera. Esos son los reparos que nosotros tenemos. Y paso un poco por eso es esta clase, por la formación nuestra, y que lo como son test, ponele, no es plato, pero para el fútbol, no sé, el sueldo de Tevez no pasa nada, pero la aspirina sí te la cuentan cuánta aspirina gastás. Entonces, cuando vos haces, no sé, lo quiero hacer en el fútbol juvenil de Boca, son 200 por $300, entonces me van a pedir el informe, lo va a querer ver desde el presidente hasta el último coso, y entonces ahí el riesgo de que se terminen tomando decisiones en esto que todavía no está. Y después, por otro lado, no sé, yo creo hoy en día en el fútbol en específico, el margen de entrenamiento para más que tenés, o sea, el poco que se entrena en general, no sé si estás en el límite de hasta dónde, no, un tenista individual mucho más, me parece, porque el tipo entrena casi todas las horas que puede entrenar y no puede entrenar mucho más. Entonces, si ahí vos optimizás mucho, vas a ganar un montón. Sí, en la parte de nutrición, me parece muy, muy importante, pero que el tipo... Lo difícil es que te haga para el cruzado, que tenés más predisposición o no, entonces que uno no haga, me parece que todos tienen que hacer lo máximo que puedas hacer de ejercicio de prevención. Tal cual, por eso preguntaba. Esos son los reparos hoy en el fútbol. Me cuesta mucho, más allá de lo científico, como bajarlo al llano y saber a dónde apuntaría de forma preventiva o de forma... con el diario del lunes, ¿a quién le haría un test genético para cualquiera de estas afecciones? Porque me parece que es como un límite muy fino que apunta por ahí a un jugador muy de elite, donde le queda muy poco margen, y ese margen le puede hacer la diferencia. Pero, ¿se entiende lo que voy? Es como, ¿dónde bajaría esto a la vida diaria de cualquiera de nosotros en el futuro? Más allá de lo científico y académico, que es impresionante. Pablo. Bueno, yo quiero agregar algunas cosas a lo que dijo Pablo. Ronaldo, la primera pregunta que te voy a hacer, respondente de Cristiano Ronaldo, se lo hizo el test. ¿Sí? Sí. Es la primera pregunta que te voy a hacer. En este aislamiento charlé muchísimo con la persona que está, con José López Chicharro, que hoy está como médico colaborador, asesor del Real Madrid. ¿Sí? Y José me decía, Pablo, ¿qué acierto tuviste con el tema de los genéticos? Porque hoy, ¿sí? Yo tengo 24 estrellas, que son 24 industrias dentro del Real Madrid, ¿sí? Y de los 24, 18 me vinieron con testeos genéticos, además cada uno tiene su chef, su nutricionista, su preparador físico personal, su psicólogo, su fisio, además de lo que le pone el club, ¿sí? Y lo difícil que es para mí, ¿sí?, intentar entrar en alguno de ellos, que son per se cada uno una industria desde todo sentido de la palabra, ¿sí? Ahora bien, cuando a mí, ¿sí?, el fisio o el preparador físico personal de cada una de estas estrellas me trae un test genético, claramente tengo que reconocer que algo que vos venías diciendo hace mucho tiempo, ¿sí?, me tengo que formar y tengo que entender dónde lo puedo usar. Y ahí va tu pregunta, Mariano. La realidad es que lo que yo personalmente pienso y veo en la práctica es que todavía sigue habiendo errores en la prescripción y dosificación de la preparación física de muchos deportistas, a expensas de preparadores físicos, ¿sí?, que juegan con límites muy finos. ¿Sí? Los clubes, y muchos clubes, están llenos o han tenido mucha historia de preparadores físicos que jugaban al límite de muchos deportes, porque al fin y al cabo el deporte de alto rendimiento es una delgada línea entre la salud y la enfermedad. Ahora, si vos me preguntás si esto queda reducido a un pequeño número de personas por costo, bueno, claramente, como decía Pablo, $300 por 200 es un dineral de plata en Argentina. En los países centrales esto sale 150, sale la mitad, ¿sí? $150 para ellos son $150 para nosotros, ¿no? ¿Sí? Con lo cual no sería un problema, y eso va a llegar en algún momento del mundo a que sea así. Vuelvo a insistir, fíjense el descenso de precios que ha tenido, ¿sí?, desde 1.000, de 800 y 1.000 que salían en el 2012 a 300 que salen hoy. Es decir, ha bajado a un tercio prácticamente en menos de 6 años, y claramente van a estar en poco tiempo, en un lustro probablemente, en $150. Pero más allá de eso, del tema costo-beneficio, mi impresión es que a medida que la evidencia va creciendo, y por eso está bueno conocerla de antemano y colocarnos nosotros en esta parte de la ola, y a medida que la evidencia va creciendo en cuanto al tema de lesiones, en cuanto a lo nutricional, en cuanto a la prescripción y dosificación de suplementos, personalmente pienso que desde el punto de vista del trabajo excéntrico y pliométrico, la identificación de la CTN3, por ahí hay un camino muy interesante y promisorio a resolver, porque creo que puede ser una herramienta colaborativa en muchísimos runners, ¿sí?, que viven haciendo cuestas, y que tenemos una alta incidencia de consultas por tendinitis, tendinosis, ¿sí?, porque claramente en la parte de descenso de la cuesta, ¿sí?, los tendones en el ejercicio excéntrico sufren y bastante. ¿Y por qué vemos que hay muchos que no le mueven la aguja la cuesta, el descenso de la cuesta, y hay muchos que sí, que les cambia tremendamente el patrón de comportamiento de los tendones? Pues claramente hay una diferenciación genética, ¿sí? Y cuando yo veo que a esa diferenciación genética la puedo cuidar, desde que si sube la cuesta, porque venimos parados en los monos, ¿sí?, la sube sin problemas, la baje caminando y no corriendo, o la baje por el costado, ¿sí?, y pueda hacer un trabajo que claramente colabore en la prevención de lesiones. Yo creo que hay todo un campo para el mundo aficionado, que es al fin y al cabo el que nos da de comer a nosotros, porque no todos vamos a tener la suerte de trabajar como López Chicharro con 24 industrias, ¿sí? La mayoría de nosotros va a trabajar con volumen. Yo creo que en el campo de los aficionados hay un mundo en el cual el genético nos puede brindar una herramienta más colaborativa, que hoy es cara probablemente para nuestros mercados, estoy totalmente de acuerdo. Que lo va a hacer, la historia viene marcando que el progreso viene a que esté cada vez más al alcance de la mano. Que la evidencia viene creciente en múltiples rubros, ¿sí?, me parece que es algo que no hace falta más que hagan una búsqueda en PubMed y se pongan a buscar todo lo que hay. Hasta yo me sorprendí hace 15 días cuando me puse a preparar esta clase, en lo que este año, al año pasado, había cambiado la evidencia. De hecho, puse muchas cosas que no tenía, como por ejemplo el posicionamiento del estudiante del deporte. Con lo cual, yo creo que hay un campo promisorio, y vuelvo a insistir, para el cual tenemos que estar preparados y tenemos que estar bien formados, porque la realidad es que en la universidad, no sé ustedes, que son más jóvenes, pero desde el punto de vista genético, lo que se ve es muy poco, es muy poco. Doc, una consulta. Sí. Una vez me pareció algo parecido a lo que le pasó a Pablo, que le llegó un deportista, en mi caso era un piloto, con un estudio, que le fueron a analizar un pelo, y que nada, tenía un montón de micronutrientes que supuestamente debía suplementarse, y le dije que lo estoy, ya lo vi, este es el segundo sería que veo. ¿Era un test genético o un test de medicina ortomolecular, Marcos? Te digo la realidad, ¿eh? El preparador físico personal de él le mandó a hacer ese estudio que salía en euros, un montón de plata, que lo mandaban a analizar a Italia o a no sé dónde, y que tenía que complementar con selenio y con no sé qué más, que era una lista enorme, y que no tengo idea. Tal vez le pasó alguno más. En mi experiencia personal, ¿sí? Test genéticos es saliva y sangre. El no, pelo se usa... El seguro es el pelo, lo ibas a decir ahora, para los nutrientes, que le hicieron el otro cuando estaban vos. Sí, claro, eso es medicina, lo hacen mucho los ortomoleculares, los que hacen medicina ortomolecular, ¿sí? que dosan metales pesados, micronutrientes, ¿sí? Y a partir de eso suplementan. La verdad que eso tiene, yo he leído bastante al respecto, no tiene tanta evidencia científica eso, ¿sí? Es más evidencia observacional y experiencia de las personas que desarrollan ese tipo de medicina, ¿sí? Pero no tengo los laboratorios que trabajan seriamente, que tienen mejores niveles de auditoría en el mundo, trabajan con sangre y saliva, no trabajan con pelo. Ok. Es importante eso, que lo sepas. Me parece una buena. Gracias. Es importante eso. Pero bueno, un poco la clase hoy, lo que te pasó con ese es porque los genéticos los traen bastante y lo traen los pacientes. Yo obviamente coincido con Pablo, deportista individual que se puede pagar y demás. A ver, yo en Boca lo querría tener de los 200. No es que digo que no. El tema es cuando vos en un club, sos vos el que lo vas a pedir, desde cómo lo vas a justificar. Porque te van a preguntar para qué sirve y no va a servir para detectar talento, para hacer esas cosas. Entonces es medio difícil desde ahí, pero si yo intenté hacerlo con algún patrocinador que pague los test y demás para hacerlo a todos los chicos, como para ir a hacer la experiencia con muchos jugadores en un club para ir viendo las cosas y más algo científico también con la gente del laboratorio, por ahora no lo pudimos hacer. Pero sí, siempre hay que colocarse en el centro, como lo dijo Pablo varias veces, en el centro de la escena y ser muy claro en dónde está. Y el tema también es hasta dónde, coincido plenamente con lo que dice Pablo, de que los entrenadores y demás, pero hasta dónde uno después va a poder influir en el entrenamiento. Después hay que tener mucho cuidado con eso de a mí me parece fundamental de no la falsa sensación de seguridad. Bueno, imagínate si vos le fuiste al club, le dijiste, los convenciste al presidente, se gastó $100,000, evaluaste a todos tus jugadores y al que le dijiste que no se iba a romper el cruzado, al otro año se rompe el cruzado. Te matan, te echan, al otro día te echan, si tú te lo pedí. Pero sí te va a pasar lo que te pasa a nosotros. A mí me lo trajeron jugadores también, los estudios genéticos y esto que tienen también, acá no son. Bueno, allá es Apple, son las industrias de Real Madrid, y acá es Vicentín, son los nuestros, pero también tiene su entrenador, su fisio y demás, y alguien, su nutricionista. Y te pasa lo que le pasó a Marcos, que le piden los estudios, porque está de moda, porque lo leyeron en algún lado, no lo saben interpretar, y después te lo llevan a vos para que le des el selenio, y vos tenés que andar haciendo malabares y demás. Entonces, pararse bien en donde está la genética, va a seguir progresando, obviamente. Sin duda va a ser estudios que lo vas a tener que pedir, y está muy bueno lo que dice Pablo, estar en la cresta de la ola. No adelante de la ola, porque tampoco te sirve, pero no, que cuando querés agarrar la ola ya se fue. Sí, tal cual. Mira, déjame agregarte una cosita, Pablo, que es que refuerza un poco lo que vos decís. La experiencia más fuerte que se hizo de inversión acá en Argentina la hizo Lenar, como recién les decía, y compró 30 estudios, ¿sí? Para intentar formar a todos los deportistas que tenían en ese momento 12, 13 años. Esto fue en el año 2014, si no me equivoco, 2015, para intentar formar o colaborar en la formación deportiva de todos los jóvenes que iban a participar en los Juegos de la Juventud que se desarrollaron aquí en Buenos Aires. ¿Sí? ¿Vos sabés a dónde fueron a parar esos 30 estudios en el cual, si mal no recuerdo, el ENAR invirtió aproximadamente 30 por 800 dólares? ¿Cuánto da eso? ¿Sí? Si no me equivoco, si no soy el mejor matemático, pero da 24 mil dólares, si no mal no recuerdo. ¿Sí? ¿Sabés a dónde fueron a parar esos estudios, Marcos y Mariano? A los padres de los chicos. A los padres de los chicos, para que los padres vean qué podían hacer. ¿Sí? Entonces ahí es donde estuvo el primer gran error de que estos laboratorios aceptaran, ¿sí?, que no haya un interlocutor, ¿sí?, profesional bien formado al respecto. Claramente el 2014, 2015 se sabía bastante menos que ahora de eso todavía, ¿sí? Pero de ahí, ¿sí?, que sabes los pronunciamientos que han salido, que tiene que haber indefectiblemente, innegociablemente, un interlocutor profesional que somos nosotros, bien capacitado para saber cómo asumir y qué conducta tomar. Porque la primera, lo que dice Pablo es muy cierto, nosotros no podemos ir a decirle a un dirigente, yo te voy a asegurar que porque le hago un genético, ¿sí?, Gago no se rompe tres veces el tendón de Aquiles. ¿Sí? Yo no te puedo asegurar eso, yo te puedo asegurar que es una herramienta que me puede colaborar, ¿sí?, una herramienta más de varias que hay que poner en juego, que me puede colaborar, ¿sí?, en el cuidado de un jugador que para vos es muy importante. Y pongo un jugador espejo como también pongo un aficionado, ¿eh? Porque claramente nosotros como deportólogos, a ver, yo como deportólogo, de los 6.500 estudios que llevo devueltos en la Argentina, ¿sí?, debo tener 1.500 de alto rendimiento y el resto es gente de a pie, aficionados. Pero ojo, muchos de ellos entrenan más volumen semanal que un futbolista, ¿eh? Porque una persona que se prepara para una carrera de calle de 42K o 21K entrena muchas más horas por semana que un deportista de elite muchas veces, ¿eh? Y son aficionados. Y tenés más lugar para el trabajo preventivo, que probablemente no lo haga, entonces le podés poner énfasis y ahí a reforzar lo de la falsa seguridad, usarlo a tu favor y reforzar los déficits. Mirá que tenés la predisposición, así que hacés los trabajos, que seguramente no vas a hacer trabajo de prevención de tendinitis, lo que dijo muy bien de los ejercicios excéntricos y demás, ¿eh? Sí, tal cual, tal cual. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas los chicos gracias, querían. Pablo. Sí, dale, Juan. No, me estuvieron preguntando hoy respecto al examen. Ah. Un poco por el contacto de hoy. Bueno, lo liberamos a Pablo. Le agradecemos a Pablo y lo liberamos. La verdad que muy buena. Un tema súper importante. Y la verdad es muy bueno tener tu visión de esto, que tenés tanta experiencia. Bueno, primero, muchas gracias, Pablo. Primero agradecerte, Pablo y Juan, como siempre, por su profesionalismo, por darme la oportunidad de estar una vez al año acá con ustedes, o dos, cuando damos también la clase de hidratación, recovery y todo eso. Y segundo, que quedo a disposición para lo que necesiten, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, me la pasan. Yo la presentación la puedo compartir después en un PDF, si quieren, y también algo de literatura para que puedan leer un poco más abarcativo todas estas cosas, ¿sí? Y puedan empezar a sacar sus propias conclusiones. Y bueno, gracias y buen fin de semana para todos. Dale, mandanos, Pablo, gracias. Sí, gracias. Sí, Juan. No, me estuvieron preguntando los chicos, viste, yo le adelanté.